de las elecciones en el Estado de México. Para los que me siguen de otras partes del mundo, hola Reykjavik. No crean que este video no les va a servir. Les va a servir porque no solo voy a hablar de esas elecciones, sino en general de la importancia de que la gente salga y haga algo por su país. Entonces, ahí les va. Entonces van a ser las elecciones a gobernador en el Estado de México, por si no sabían, si no se habían dado cuenta de toda la contaminación visual que hay en toda la ciudad, con la cara de todos los candidatos tratando de ser amigo de todos, como nadie quiere ser sus amigos, nadie. Y acaba de pasar el segundo... Hay una mosca aquí. Mosca, mosca. Ahí no. No la maté. ¡Fuck! Acaba de pasar el segundo debate a gobernador del Estado de México y esto es muy doloroso. Es como ver un capítulo de House of Cards hecho por Blim. Duele. Y es muy doloroso ver a políticos de este país tratando de no decir mentiras. O sea, no pueden. No, nadie les cree, nada. Vamos a ir un candidato a la vez. Tenemos a Josefina Vázquez Mota, que le hace honor a su apellido porque parece que está pacheca todo el tiempo. Estoy aquí para ser tu gobernadora. Tú decides. Que su estrategia es decir, saquemos al PRI. Básicamente esa es su estrategia. O sea, saquen al PRI y nosotros entramos y hacemos lo que el PRI no sabe hacer. Que es una pendejada porque tener esa estrategia en la que evidentemente todo mundo quiere que ya salga el PRI. Espero. Es como si vas a correr un maratón y tu estrategia es mover las piernas. Pues sí, pendejo, pues sí. No te puedes colgar de lo mal que lo hizo uno para que nadie se dé cuenta de lo mal que lo harías tú. Entonces, obvia, esa no puede ser tu estrategia. Tenemos también a Alfredo el Maniquí del Mazo. Que su estrategia y sus argumentos básicamente fueron: nadie que no tenga experiencia debería gobernar. Y pues sí, tiene razón, o sea, porque su partido tiene muchísima experiencia en arruinar el país, en robar, en mentir, ser odiado. Entonces, pues sí, claro. Cada que veo a Del Mazo anunciado en los 60,000 espectaculares que compraron a los microbuses o así, me dan ganas de chocar contra el microbús o chocar contra el espectacular o algo. ¿Por qué no le acercan una vela para ver si se derrite? Porque está hecho de cera. Nadie te cree, güey. Nadie te quiere. Ni trates. Y luego sacó una mamada de el salario rosa para las amas de casa. ¿Por qué piensan que si ponen la palabra rosa o el color rosa, las mujeres van a ser como... Ay, nos entienden perfecto. Están pensando en nosotras. Es rosa, está bien. Ay, no sean pendejos. Después tenemos a Teresa Castell, la candidata independiente, que habla de lo mucho que es ignorado el pueblo, que son ignorados los problemas del pueblo. Digo, no tan ignorados como la campaña de ella, ¿verdad? Pero de todas maneras habla mucho de eso. Y el problema es que tiene buenas ideas, pero le cuesta trabajo decirlas. No encuentras transporte y si lo encuentras es malo, inseguro y no es lo que deseamos. Y esto no es culpa tuya. Esto es responsabilidad de los malos políticos. Los partidos políticos han dado muy malos resultados. Basta de partidos políticos. Después tenemos a Delfina Gómez, que está con Morena. Delfina Gómez es como la tía que te sigue hablando como niño chiquito en las reuniones familiares cuando ya tienes 30 y la quieres matar. Y es como la maestra de kinder que por decir las cosas bonito piensa que nadie se da cuenta que lo que está diciendo está súper mal. O sea, es como la maestra de kinder que está como... Bueno, niños, hoy los voy a matar a todos a cucharadas, así que fórmense requete bien, por favor, uno atrás del otro. Vamos requete bien. Súper requete bien. Después tenemos a Juan Cepeda del PRD. Hoy vengo bien y de buenas. Y con un chingo de gel. Él también, su estrategia es ir 100% contra el PRI. O sea, se lo dijo a Del Mazo directo, así como tú y yo. Tú. Parecía como pelea callejera de que... pero todos de traje, estuvo bien extraño. Y es un duelo de ver quién trae el gel que más pega. Y como entonces el PRD y el PAN tienen la misma estrategia de ir todo el tiempo en contra del PRI y decir cosas del PRI. Pueden unir sus fuerzas, ir en contra del PRI y decir mentiras. Como unir sus mentiras también y así tienen una campaña juntos. Y también tenemos a Óscar González del Partido del Trabajo, que creo que no abrió los ojos en todo el debate. Buenas noches a todos. Dice que es el partido de la propuesta y el candidato de la propuesta. Y básicamente propuso lo que lleva proponiendo el Partido del Trabajo desde que nunca ha ganado, entonces... O sea, el debate estuvo tan mal, tan penoso, que creo que lo mejor sería votar por el güey que estuvo haciendo las señas y traduciendo a los sordomudos, que ese güey es el que mejor se veía. Que se veía como que el güey era el más buen pedo de ahí. Es más, si yo hubiera sido ese güey, hubiera traducido todo mal a propósito. Hubiera dicho como, ¿saben qué? Cámbienle el canal, esto está de oso, vámonos de aquí, este país se va a ir a la mierda con estos güeyes. Así, ¿qué tal mi...? Pero este video no es solo para criticar a los candidatos, porque como comediante es demasiado material para dejarlo ir. Y no es para decirles por quién votar, no, pero no es para decirles decirles por quién votar, porque también ese es su problema. Eso, y tampoco es para informarlos, porque esto no es un canal de noticias y no es para decirles la agenda política de los candidatos, porque no, este canal no es para eso. Vaya, para eso están los noticieros, para eso está Chumel Torres, para eso están todos los demás. Yo lo único que les voy a decir es, salgan y hagan algo. Mosca. O sea, depende de nosotros como ciudadanos quién está en el poder. Si no salen a votar, ¿qué es lo que hemos aprendido si la gente no sale a votar? Pasa Peña, pasa Trump y pasan todas las cosas que han sucedido mal en el mundo. O sea, el único ejemplo de que la democracia funciona y que la gente quiere algo realmente bueno para su país es Francia. En Francia acaba de ganar el que tenía que ganar. Digo, también tenían una buena opción de candidato. Nosotros estábamos en pedos. Estaremos. Este es un video para decirles que de ustedes depende el futuro del país. Las elecciones presidenciales son el siguiente año. O sea, vayan calentando el cerebro, vayan practicando, vayan informándose. Lo más importante es informarse y crear su propia opinión. Y no estar solo en redes sociales y de ¡ah, qué mal está esto! No, salgan, vayan, voten, hagan algo. Creo que es súper importante que desde ahorita lo hagamos, porque si no, vamos a estar en pedos. Y el mundo ya no necesita candidatos que no valen la pena. Eso era todo lo que les quería decir hoy. Les traje solo agua hoy, porque creo que ya es tarde para tomar café, y si toman café ahorita no van a dormir. Yo siempre pienso en ustedes. Yo no sé a qué hora van a ver este video. Tomen. Y es en vaso Gifter, porque Condesa. Adiós. Suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video, donde van a estar.